las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, qué alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días a esta hora para seguir estudiando lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que el ser humano padece. Hoy hablaremos acerca de una enfermedad llamada megacolon. Megacolon. Vamos a ver cómo se origina esta enfermedad, cómo se previene y cómo se trata. Por cierto, todo desde el punto de vista de la medicina natural alternativa. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Tamarcil micelizado. Es una bebida natural micelizada a base de tamarindo, ciruelas, sábila y otras plantas medicinales. Si vas al baño y notas que estás estreñido, tus deposiciones son muy duras o pequeñas bolitas, no tienes éxito al evacuar, entonces hay algo que esté imposibilitando la adecuada formación de y libre recorrido y salida de los desechos fecales. Entonces, corrige tu alimentación complementándolo con el uso de Tamarcil de Luz Alfa. Te ayudará a recuperar la salud de tu colon y tu tranquilidad. Producto nutracéutico que reúne la fibra soluble, la hemicelulosa y pectina, y otros geles del tamarindo y la ciruela, y el glucomanano y otras fibras de la sábila, convirtiéndose en un trío ideal que ayuda a la recuperación del movimiento peristáltico del colon. Absorbe agua, da más volumen y humedad a las heces y permite una evacuación fácil sin dolor. Complemento interesante de tratamiento del estreñimiento agudo y crónico. Refresca y favorece la desinflamación de las mucosas del intestino. Coadyuvante al tratamiento de colon irritable en fase donde prevalece el estreñimiento, llámese colitis, cáncer de colon, hemorroides, fisura anal, pólipos en el colon. Tamarcil de Laboratorio Luz Alfa se consume 5 cucharas más 3 cucharas de aceite de oliva en una taza de agua tibia. 3 veces al día, una hora antes de los alimentos. Tamarcil lo puedes adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto vamos a aprender el tema de hoy acerca del megacolon. ¿Qué es el megacolon? Bueno, es una dilatación grave y anormal del colon. Y se clasifica como agudo o crónico. Hay muchas etiologías de megacolon, incluyendo condiciones neuropáticas y de dismotilidad, infecciones severas, isquemia y enfermedad inflamatoria intestinal. El megacolon tóxico es una forma aguda de megacolon con toxicidad sistémica y conlleva la mayor movilidad y mortalidad. Los síntomas más comunes son la distensión abdominal, dolor, diarrea sanguinolenta y constipación. El objetivo, el diagnóstico depende de la causa subyacente. Claro, hay que ver a qué se debe, ¿no? Si son por los síntomas anteriores, los males anteriores. Y se establece pues como una combinación de los antecedentes del paciente. Hallazgos de laboratorio y lo que es una ecografía. Los pacientes con megacolon crónico pueden necesitar laxantes, enemas, en tratamiento intestinal, y el tratamiento del megacolon agudo incluye cuidados de soporte, descompresión e inclusive en algunos casos posible cirugía. Este es el tema que vamos a aprender en esta oportunidad y un poquito de anatomía, fisiología del colon, intestino grueso. Entendiendo que el intestino grueso o colon es la parte final del tubo digestivo y se le ha asignado una misión sencilla, que es el almacenamiento de los desechos hasta su evacuación y absorción de líquido. Ese es el trabajo del intestino. Repito, almacenamiento, absorción y evacuación. Sin duda una gran importancia en la vida diaria, ¿no? Pero el colon también es un órgano fundamental para la conservación de agua en el organismo y tiene una participación metabólica muy significativa. Sin embargo, las dificultades para el estudio de este órgano hacen que el conocimiento de la fisiología colónica sea limitado. Hay muy pocos especialistas en este campo y falta mucho investigar de la importancia del trabajo del colon. No todos los espectros están de acuerdo en cuáles son los patrones motores del colon y que en términos generales 20% de las especies bacterianas que albergan el intestino grueso son desconocidas. Tremendo. El colon, pues el papel del colon específicamente es un órgano tubular de más o menos 1.5 metros de longitud que continúa desde el intestino delgado y se extiende hasta el canal anal. Desde el punto de vista anatómico, se distingue el ciego, que es el inicio del colon, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoideo y el recto. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, es más real considerar una división en dos partes, el colon derecho y el colon izquierdo. El colon derecho está constituido por el ciego, el colon ascendente. Funcionalmente es donde se desarrollan los procesos de fermentación y digestión por la flora bacteriana, así como la mayor parte de los procesos de absorción y secreción. El colon izquierdo, constituido por el colon descendente, sigmoideo y recto, tienen como objetivo fundamental el almacenamiento de los desechos fecales, la absorción final de agua, su transporte y por último su evacuación al exterior. La pared del colon está constituida por las mismas capas que el resto del tubo digestivo: mucosa, submucosa, capa muscular circular, capa muscular longitudinal y serosa, la parte externa. Aunque presenta algunas peculiaridades, por ejemplo, la capa mucosa es lisa, a diferencia del intestino delgado, ya que carece de proyecciones biliformes, o sea, lo que es vellosidades intestinales, no hay en el colon. Presenta también numerosas criptas, en las que abundan las células calciformes productoras de mucosidad. La capa muscular tiene una disposición muy característica, mientras que la capa circular interna es similar a otras porciones del tubo digestivo. La capa longitudinal externa se dispone en tres bandas, que a nivel microscópico es visible, ¿no?, denominadas tenias coli, que se separa en el ciego, discurren a todo el largo del colon y se fusionan en el recto para formar una capa longitudinal externa completamente, ¿no?, en la zona rectal. El colon tiene una inervación intrínseca y una inervación extrínseca. Este dato es muy importante. La inervación primaria depende del sistema nervioso entérico, que conforma una extensa red de interconexiones neuronales, ganglios organizados en dos plexos. El plexo mientérico y el plexo submucoso. Estos plexos permiten una regulación autónoma de motilidad, secreción y absorción, incluso también las funciones inmunes. Cuando el sistema nervioso está en óptimas condiciones, todos estas funciones, llámese motilidad, secreción, absorción y sistema inmune, trabajan a la perfección. Cuando el sistema nervioso está alterado por las emociones que la persona padece, todo esto se altera, originando mal funcionamiento del intestino, detención del peristaltismo y la consecuencia aparición del estreñimiento. La inervación intrínseca es realizada por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Prácticamente el intestino está totalmente conectado al cerebro a través del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Por eso que todo lo que sucede en el cerebro va a afectar al intestino. Y mucha gente, especialmente los gastroenterólogos, no tienen forma de tratar un estreñimiento crónico, ¿no? Le dan laxantes, purgantes, etcétera, pero nada. Sigue el estreñimiento porque no es a nivel anatómico, no es a nivel fisiológico, es a nivel del sistema nervioso central. Las fibras del sistema nervioso simpático alcanzan el colon por los plexos vasculares, mientras que las fibras parasimpáticas provienen en el colon derecho del nervio vago y en el colon izquierdo de los nervios esplánicos y pélvicos. En términos generales, las aferentes parasimpáticas son predominantemente excitatorias y las simpáticas son inhibidoras. O sea, el sistema nervioso parasimpático ayuda en el peristaltismo. Y las simpáticas, o sea, el sistema nervioso simpático, son inhibidoras, o sea, detiene el peristaltismo. Y es de entender claramente que si una persona tiene problemas emocionales, pues tanto las terminaciones nerviosas, esplénicas y pélvicas, que controlan pues el sistema nervioso simpático parasimpático, se detienen. Por lo tanto, apareció lo que es el estreñimiento. Con los años, terminan con el megacolon. Entonces, vamos a aprender bien sobre esta enfermedad del megacolon. El megacolon es una dilatación severa del colon, secundaria a una alteración de la motilidad o a un proceso inflamatorio. La condición se clasifica en función del tiempo de evolución y la duración. Megacolon agudo y megacolon crónico. En cuanto a la epidemiología, se desconoce la incidencia exacta. Todo esto desde el punto de vista facultativo. En la medicina natural se ha descubierto y se ha llegado a la conclusión que por problemas de estreñimientos crónicos, tiene mucho que ver el sistema nervioso central y tiene mucho que ver las emociones. Una de las emociones que detiene la función del simpático y parasimpático es la cólera, la ira, la rabia. Esto hace que esa conexión del sistema nervioso simpático y parasimpático, que origina pues el peristaltismo o la detención de ese peristaltismo, prácticamente no funciona. Al no funcionar, prácticamente el intestino está como un tubo de desagüe. No hay peristaltismo, no hay motilidad, no hay secreción de mucosa, se detiene todo, estreñimiento. De repente por problemas que hubo, pero hay personas que tienen ese tipo de temperamento, ese tipo de carácter, y son las personas que padecen estreñimiento y con el tiempo megacolon. Todas las edades pueden verse afectadas, por cierto, porque en todas las edades hay este tipo de emoción. También la incidencia depende de la enfermedad subyacente. Claro, es un porcentaje, no es que sea absoluto que el estreñimiento y el megacolon sea originado por el aspecto emocional o sistema nervioso. No, es un porcentaje. También hay otros factores, por ejemplo, el megacolon agangliónico congénito. Uno de cada 5.000 nacidos vivos. Hombres y mujeres. El otro, que es el megacolon tóxico. El 5% de pacientes con clostridioides difficile, antes conocido como clostridium difficile colitis. Y el 1 al 10% en la enfermedad inflamatoria intestinal. Estos son los factores que van a originar lo que es un megacolon. El megacolon tóxico, dilatación colónica no obstructiva con toxicidad sistémica, es una enfermedad inflamatoria intestinal y tiene lo que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. También está la colitis, sistémica. Esto hace que prácticamente el intestino se dañe tremendamente. Ahora, cuando hablamos de lo que es la enfermedad de megacolon, por ejemplo, el congénito en los niños, es un trastorno que afecta al intestino grueso, causa problemas para la evacuación intestinal. La afección está presente al nacer, que es congénito, como resultado de la falta de células nerviosas en los músculos del colon del bebé. Sin estas células nerviosas que estimulen los músculos intestinales para ayudar a mover el contenido, que es el peristaltismo del colon, el contenido puede acumularse y provocar una obstrucción en el intestino. Un recién nacido que padece enfermedad de Hirsch-Prung generalmente no puede evacuar en los días posteriores al nacimiento. En casos leves, la afección quizá no se detecte hasta más tarde, en la infancia, ¿no? Con muy poca frecuencia, la enfermedad de Hirsch-Prung se diagnostica por primera vez en adultos. Esta enfermedad hace pues que el niño prácticamente ya nazca con lo que es congénitamente, por cierto, ¿no? Congénitamente ya con esta enfermedad, con esta dolencia de lo que es el problemas de evacuación, ¿no? En los niñitos, lamentablemente, ¿no? También cuando hablamos de lo que es el megacolon, puede originarse por vólvulos, o sea, internamente, ¿no? Aparece estos males dentro del intestino. Y cuando aparece esto, hace pues que el intestino, el tránsito del intestino, prácticamente no funcione. Y esto hace que pues el niño padezca tremendamente lo que es el estreñimiento, ¿no? Que es muy, muy doloroso en los niños y especialmente también para los padres, ¿no? Por cierto, es raro, pero se da, ¿no? El porcentaje que hemos dado, esa distinción colónica, especialmente ya cuando hablamos del megacolon tóxico, aparece lo que es una distensión colónica mayor de 6 centímetros asociada con colitis aguda y también síntomas sistémicos. Es más elevada en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, o sea, personas que han tenido problemas intestinales, que han tenido infecciones intestinales o isquemia, o sea, pérdida de la luz. Debido a su alta morbilidad y mortalidad, ¿no?, el megacolon tóxico, el diagnóstico y tratamiento temprano son fundamentales. Los mecanismos fisiopatológicos involucrados incluyen elevación de las concentraciones de óxido nítrico. Claro, entendiendo que el intestino grueso es un lugar de tránsito, no de depósito. Máximo. Los desechos fecales deben estar en el intestino 24 horas, no más. Pasado las 24 horas, prácticamente se putrefacta todo el contenido y origina pues todo tipo de óxidos, todo tipo de fermentaciones, todo tipo de gases que penetran a través de las venas y arterias del cuerpo, intoxicando todo el organismo. Una de ellas es el óxido nítrico, y de mediadores inflamatorios que resultan de la agresión inicial al colon. En estudios recientes se ha establecido que la dilatación de las asas intestinales y del estómago asociado con el episodio de colitis predice que la evolución será más grave. Si una persona ha tenido, ¿no?, inflamación, ha tenido colitis, pues el mal del megacolon tóxico será mucho más grave. Lo que exacerba, ¿no?, el proceso son las opioides anticolinérgicos. Con esto deben suspenderse inmediatamente. Así que es muy importante entender acerca del megacolon. Esto se describió más o menos por el año 30, o sea, 1930, como dilatación colónica asociada con sepsis, o sea, infección. Pero allá por el año 50, Marshak lo definió como distensión colónica segmentaria o total, mayor de 6 centímetros, concomitante con colitis aguda y síntomas sistémicos. Es más frecuente asociado con colitis ulcerosa, pero cualquier otra condición inflamatoria del colon puede predisponer la dilatación tóxica, de las que destacan enfermedades inflamatorias intestinal, colitis pseudomembranosa, también lo que es la salmonela, la shigella, la Entamoeba coli y colitis isquémica. Algunos de los factores de riesgo asociados son tratamiento previo con antibióticos o esteroides, enemas de bario, medicamentos que disminuyen la motilidad intestinal, ¿no?, etcétera. El diagnóstico de megacolon tóxico se establece con base en los criterios clínicos establecidos por el especialista. Entonces, es muy importante el tener en cuenta esto del megacolon. Las causas ya de esta enfermedad, pues en algunos casos, como hemos visto, es genético, ya nace el niño con esta tendencia. Hemos visto por inflamaciones, por una colitis ulcerosa, hemos visto por pólipos. Y esta enfermedad, pues, también es originada cuando las células nerviosas del colon no se forman completamente, cuando es congénito, entendiendo que los nervios del colon controlan las contracciones musculares que mueven los alimentos a través de los intestinos. Sin la contracción, prácticamente las heces permanecen en el intestino grueso, originando esa toxicidad. Es tremendo, es muy complicado, hay que tener en cuenta esto. Si desde pequeño, ¿no?, el niño ha sido estreñido, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hay complicaciones como en cualquier otra patología. En lo que respecta a tratamiento, lo primero es hacer un buen diagnóstico. Para eso es un examen para ver cómo está la parte interna del colon, si hay pólipos, si hay heridas, etcétera, ¿no?, para poder dar un buen diagnóstico. Dependiendo del tipo de diagnóstico que se dé y el tipo de mal que tiene, por cierto, entonces entra en tratamiento. En algunos casos, el colon crece tanto, por eso se le llama megacolon, que como las culebras se retuercen para todos lados dentro del abdomen, y esto es peligroso porque puede originar una peritonitis. Como crece y crece y crece, pues se retuerce por todo lado, y en esas curvas es donde el intestino se puede doblar, literalmente. Doblar en dos, como una manguera, dóblalo en dos. Ni más ni menos que una manguera, dóblalo en dos. No hay tránsito. Pero la persona sigue comiendo, pero no hay tránsito. Y eso, ese intestino puede reventar. Eso se llama megacolon, una peritonitis. Es peligroso. Por lo tanto, repito, si usted sufre de estreñimiento, sería muy bueno que te hagas un buen examen para determinar en qué condición está. También para ver si padeces megacolon, ¿no? Porque una persona que sufre estreñimiento de 5, 10, 15, 20 años, esa persona ya tiene megacolon. Porque los desechos, pues, no salen. Entonces, los desechos siguen llegando y sigue llenando, y el intestino se va dilatando, como un plástico, ¿no? Y aparece el megacolon. Hay que tener bastante presente esto. Por lo tanto, un buen diagnóstico es muy bueno para ello. También el aspecto mental que hemos visto, la emoción que afecta al intestino grueso es la cólera, la ira, la rabia. Si hay eso en tu vida, pues es bueno cambiarlo, porque puedes tomar el mejor laxante, purgante, productos para peristaltismo, etc. Pero pues el intestino se mueve no solamente con esos productos, sino también con el sistema nervioso central. Especialmente el sistema nervioso simpático y parasimpático, que son los que controlan el peristaltismo y también lo detienen. Al estar alterado en el aspecto emocional, esa información no llega. Porque hay un canal, hay un bache, hay un corte, que es la cólera, la ira, la rabia, el odio. Hay que quitar ello. Dos, el producto que indicamos aquí para esto es el Tamarsil, que se toma 5 cucharas, más 3 cucharas de aceite de oliva, más una taza de agua tibia. Se mezcla bien y esto se toma una hora antes de desayuno, almuerzo y cena, para poder limpiar todo el intestino grueso. Eduquen su intestino, entendiendo que, pues, mínimo hay que evacuar una vez al día. 2, ideal. 3, excelente. Pero de 3 casi ya no hay aquí en Lima. Eso lo encontramos allá en la selva, en los montes, no en los nativos. Aquí, bueno, con una evacuación al día puede uno vivir tranquilo. Pero hay que hacerlo. Y para eso hay que educar. Hay que tomar harto líquido, entendiendo que también el líquido ayuda en el tránsito intestinal. El líquido que se recomienda es agua de tamarindo. Toda persona que tiene estreñimiento o crónico o agudo, que de vez en cuando le da, tamarcil, ¿no? 5 cucharas, aceite de oliva, 3 cucharas, una taza de agua tibia. Y el líquido que debe tomar es agua de tamarindo, de preferencia, agua de tamarindo. También lo que es el valerín y el maxín, para regular el sistema nervioso central. Una cucharita de cada uno, 10 de la mañana, 4 de la tarde y 10 de la noche. Si padeces esto o tienes estreñimiento crónico o esporádico, siempre usa aceite de oliva. 2 cucharas en la sopa, 1 cuchara en las ensaladas, siempre. Ya que el aceite de oliva extra virgen de luz alfa hace que todo el intestino esté lubricado. Entonces los desechos puedan transitar fácilmente. Es muy importante. Y también coma bastante fibra, ya que el intestino, el peristaltismo, aplasta, avanza. Y cuando hay fibra, el intestino trabaja a la perfección. Por lo tanto, incluyan bastante fibra, o sea, lo que es verduras, a la hora del almuerzo, y también abundantes frutas. Fibra en cantidad. Lo que impide un buen peristaltismo, las harinas. Queques, pasteles, galletas, panes, tortas, queques, cachitos, etc., ¿no? Las harinas malogran el peristaltismo. Entonces no nos olvidemos, cuidemos este intestino. Y aquí en el Centro Naturista Luz Alfa, justamente para evitar ello, se recomienda lo que es el lavado hidrocolónico. Lavado hidrocolónico. ¿Quién debe hacerlo? El que está mal, el que está sano, no, todos. El sano para prevenir, el que está mal para curarse. Se brinda los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados, pero lo que es el lavado hidrocolónico con agua ozonizada limpia todo el intestino. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura 418 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Noni, en extracto natural Luz Alfa. La fruta milagrosa que revitaliza el organismo. Previene todo tipo de cánceres y tumores. Aumenta la energía corporal, mejora el sistema inmunológico,

puede ser los síntomas por eso o por otra cosa. También tengo las vías urinarias, tengo inflamación. Hice mi análisis de orina y sale 10.20, pero el doctor me dice que es inflamación, que no es infección. Entonces me ha mandado a hacer un urocultivo que va a salir recién el viernes. No sé por eso, porque cuando orino también mi orina es caliente, hirviendo, ¿sabe? Y mi parte también caliente. Entonces quisiera saber, y como que también para un poquito hinchado. Parte del tubillo, hasta la orilla para abajo un poco hinchado. Entonces yo tengo varias cositas de salud. Quisiera saber, yo paro solamente 2 horas parado y 1 hora echado, que no aguanto en mi piel el estorbo. O 1 hora echado, 2 horas paradito, no puedo caminar. Yo tengo hernia en la columna. Eso es mi problema, doctor. Muy bien. A ver, anote. Me ayudes. A ver, me expliques por qué es el calor, de qué viene el calor. Claro, ese calor que tienes en el cuerpo y en esa parte del cuerpo es por justamente la colitis. Esa colitis afecta toda la parte del colon y también la zona del recto. Membranas internas que cubren, ¿no? Se inflaman justamente por ese colitis. ¿Quema todo? Colitis que tienes, eso lo inflama y eso pues quema, ¿no? Para eso vas a tomar el tamarcil. Quema todo el cuerpo. Claro, doctor. Quema. 3 cucharas de tamarcil y 1 cuchara de aceite de oliva. Ya, doctor, lo voy a apuntar un ratito, doctor, lo voy a apuntar. 3 cucharas de tamarcil, 1 cuchara de aceite de oliva en 1 taza de agua tibia. Ya, en 1 taza de agua tibia. Eso lo tomas al levantarte y al acostarte. Doctor, ¿es para mi gastritis? Para tu estómago es el extracto de zanahoria, medio vaso. Zanahoria, medio vaso, 3 cucharas de extracto de sábila. Y lo que es 2 cucharas de en tu caso, sí. Medio vaso de zanahoria, 3 cucharas de extracto de sábila. Y también en el caso tuyo le echas 3 gotas de sangre de grado y 3 gotas de aceite de copaiba. Lo mezclas y eso lo tomas 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. A nivel externo, justo en esa parte del lado donde te quema, te arde por fuera el vientre, donde está el colon, ahí te pones emplasto de arcilla. 10 cucharas de arcilla, es un barrito y te pones en esa parte de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Te fajas, te vendas para que puedas absorber toda la calentura que tiene esa parte del colon. Referente a tu columna, tienes que ir a un quiropráctico para que te puedan alinear y normalizar esa hernia que se te ha formado. El quiropráctico, un buen quiropráctico, arregla eso. Así es. Muy bien, eso sería tu indicación. Esperemos que te mejores. Haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. A

Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Vamos a continuar con las llamadas 471-1898-681-1152. Y no olvide las consultas en la avenida Canevaro 498, que es la dirección del Centro Naturista Luz Alfa. Es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También la terapia de lavado hidrocolónico con agua sonizada se lleva a cabo los lunes, miércoles y viernes y sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También lo que es la desintoxicación iónica celular, lo que es la terapia de biomagnetismo, y el examen de resonancia cuántico también se realiza todos los días de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. ¿Buenas? Aló, ¿sí? Doctor. Diga. Le llamo de Arequipa, doctor. Bienvenida, su consulta. Doctor, quiero hacer una consulta para mi mamita. Diga. Hace un mes le han operado de estómago, un tumor, dos tumores en el estómago, uno maligno y otro benigno, doctor, y ahora está con alta y está muy bajita de peso, doctor. Yo quisiera ayudar con Luz Alfa o con sus productos. ¿Qué me recomendaría, doctor? Porque aún todavía no está recibiendo la quimioterapia, doctor. ¿Ya come? Sí, está comiendo todo cocido, está comiendo, doctor, poco a poco, porque lo han reducido el estómago, doctor. Claro, le han sacado el tumor, pues. Muy bien, anote su tratamiento. Va a darle lo que es el alfa probiótico. Alfa probiótico. Medio sobrecito disuelto en poca agua, junto con desayuno y junto con almuerzo. Alfa probiótico. Eso le va a ayudar a que tenga un buen metabolismo y pueda absorber lo que come. Dos, vas a darle también, en el caso de ella, lo que es la clorofila. Clorofila, una cuchara disuelta en poquita agua, 10 minutos antes del desayuno, almuerzo y cena, clorofila. Le va a ayudar a elevar su sistema inmune y su hemoglobina. Y su dieta, pues dieta blanda, ¿no? Desayuno, dale su crema de verduras, todo tipo de verduras licuadito, dale su quinoa, otro día dale oyuco, otro día dale puré de papa, otro día dale locro, otro día calabaza. En otras palabras, desayuno es una comida, ¿ya? Pero en forma de cremas, de purés blandos. En el almuerzo igual, ¿no? Su crema de verduras, segundos, quinoa, yuco, puré, locro, calabaza, tarwi, chocho, licuaditos. Y su cena, solamente dele compotas de manzana, pura pulpa sancochada, con stevia lo endulzas, otro día melocotón, otro día membrillo. Si te consigues harina de tocos, mazamorrita de harina de tocos. Pero lo que le va a ayudar bastante es el alfa probiótico, para que aumente, absorba bien su alimentación. y lo que es la clorofila, ¿no? A una cuchara 10 minutos antes de cada comida. Por el momento eso sería, ya más adelante vamos a más productos, porque como recién ha sido operado no se puede dar también muchos productos. Eso sería la indicación, esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898, 681-1152. Y el tema que estamos hablando acerca del megacolon. Esto se va a originar en personas que padecen estreñimiento crónico. Por lo tanto, corrijan ese estreñimiento crónico, porque el megacolon en muchos casos es mortal. Porque el intestino, como crece tanto, se retuerce por todo lado y se puede doblar. Al doblarse, pues no hay tránsito. No pasa y puede haber una necrosa o puede haber una peritonitis, ¿no? Donde se rompe el intestino y por dentro uno se infecta, ¿no? Así que para eso del estreñimiento crónico, el tamarcil, 5 cucharas, aceite de oliva 3 cucharas y una taza de agua tibia, una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Y para ese sistema nervioso alterado, porque hay cólera, ira, rabia, pues el Valerín y el Maxín, ¿no? Para estar más relajados. Una cucharita cada uno, 10 de la mañana, 4 de la tarde y 10 de la noche. Coman bastante fibra y tomen 1 litro de agua de tamarindo al día. Es un excelente laxante. Megacolon, una enfermedad, repito, donde el intestino crece y crece por dentro porque no puede evacuar, pues. Hasta que se llene y se llene como un globo, ¿no? Se va retorciendo por todo lado. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas. Estamos aquí para orientarles. 471-1898, 681-1152. Y no olvide las consultas en la Avenida Carnevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Estamos a la altura de la Avenida Arenales. El cruce es la Avenida Carnevaro. Busque la cuadra 498 en el distrito de Lince. Continuamos entonces con las llamadas. 471-1898. Buenas. ¿Qué dijo el médico para estreñimiento? Quiero anotar, porque no tenía papel y lápiz, que hable despacio. 5 cucharas de tamarcil. Un ratito. 5 cucharas. De tamarcil. Eso hay que comprarlo, ¿no? Claro, 3 cucharas de aceite de oliva. Eso sí, en cualquier sitio venden, ¿no? Claro, aceite de oliva extra virgen, ¿no? De luz alfa, sí, de preferencia. Sí, y una taza de agua tibia. Una taza de agua tibia. Se mezcla todo y se toma una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Una hora antes de desayuno, almuerzo. Yo no ceno. Ya no tengo apetito ya. Desayuno y almuerzo. Claro, puede ser desayuno y almuerzo, sí. Ya, el tamarcil nomás tengo que comprarlo. ¿Cuánto vale, por favor? El costo no lo tenemos. Anote el número, anote. Ya, bien, bien. 471-9815. 471-9815. Ahí le dan todo ya, el informe ya, referente al costo. Ya. Continuamos con las llamadas. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles. Referente al megacolon, no se olviden, lo mejor es prevenir esta dolencia, esta enfermedad, porque hay peligro, es mortal esta patología. Y lo que te predispone a un megacolon es el estreñimiento crónico. Por lo tanto, tienes que evacuar todos los días, mínimo una vez por día. Si es dos, bien, todos los días tienes que evacuar. De lo contrario, pues eso se va secando internamente. No evacúas un día, dos días y sigues comiendo, pues el intestino por dentro va creciendo hasta que aparece el megacolon. El único problema de este mal es que se puede torcer, ¿no?, el intestino en alguna curva. Buenas. Doctor, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Mi nombre es Arcadio Rodas Pérez y mi consulta, yo tengo gastritis crónico con Helicobacter pylori. ¿Qué medicinas puedo tomar, por favor? Muy bien. ¿Comes pescado? Sí. ¿Atún? No. ¿Carnes rojas? Nada. ¿Pescado sí? Pescado sí. Ya, esa es comida de bacterias, por lo tanto lo desapareces, ¿ya? Anote su tratamiento. Muy bien. Extracto de papa y zanahoria, medio vaso de cada uno. Papa, zanahoria, medio vaso de cada uno. Dos cucharas de solanés. Dos cucharas de solanés. Y una cucharita de curumavit. Una cucharita de curumavit. Lo mezclas todo y lo tomas a las 6 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Una hora antes de los alimentos. Ese es para la gastritis, quemazón, ardor, hinchazón, etc. Y para la bacteria se llama helicosin. Helicosin, dos cucharas. En extracto de piña, un cuartito de vaso de piña o agua de piña, un cuartito de vaso. Ahí le echas helicosin, dos cucharas. Y lo tomas después de cada comida. Lo tomas después de cada comida. Ahora, en tu alimento, como te decía, quita el pescado, embutidos, quesos, carnes rojas, porque eso es alimento de la bacteria. Y el agua que vas a tomar es lo que es el culén, tomillo, y el otro es el incamuña. Un litro por día te tomas, es como agua de tiempo. Y por fuera te pones tu emplasto de arcilla. 10 cucharas de arcilla, Seolit se llama el producto, es arcilla en polvo. 10 cucharas, echas agua de yantén, haces un barro tipo plastilina y te aplicas en el vientre. Una bola se te aplica en el punto donde más duele, quema o arde. Directo, ¿no? Un trapo, un plástico y te vendas. Eso es para dormir todos los días. Eso sería su tratamiento. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo. No olvide las consultas en la Avenida Canevaro. Es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias igual de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Estamos en la Avenida Canevaro 498 en el distrito de Linz. Buenas. Buenas. Bienvenido, su consulta. Estas medicinas para el estreñimiento, tamarcillo, aceite de oliva y agua, ¿todo junto lo mezclo o separado lo tomo? Al agua tibia, una taza y le echas el tamarcillo y el aceite de oliva y lo tomas antes de alimentos. Ah, ya, todo junto. Claro, doctor, todo junto. Gracias, disculpe. Muy bien, ha sido un gusto. Haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. ¿Tiene usted problemas de salud? ¿Está cansado de tanta medicina y no obtiene resultados?

atrapadas de Luz Alfa, usted volverá a sonreírle a la vida, a restaurar su salud física y emocional, a mejorar sus relaciones con los demás, a sentir seguridad y confianza consigo mismo. Esto y mucho más con la terapia de liberación de emociones atrapadas de Luz Alfa. Libérese ahora mismo. Lo esperamos en la avenida César Canevaro, 498 Lince, altura cuadra 18 de la avenida Arequipa, Centro de Medicina Natural Integrativa de Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias igual de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Muy bien, ahora continuamos con las llamadas 471-1898. 681-1152. Buenas. Doctor, un ratito. Yo tengo herpes zóster hace muchos meses. Aló. Bueno, anote para el herpes. Va a tomar usted Sican, una cucharita, clorofila, dos cucharas. Sican, una cucharita y clorofila, dos cucharas. Lo va a consumir después de cada comida. Después de cada comida. Sican y clorofil. También va a tomar el Valerín y el Maxín. Una cucharita de cada uno. Antes de desayuno, almuerzo y cena. Valerín y Maxín. Y por último, lo que es el Maicur. Dos cápsulas con desayuno, dos cápsulas con almuerzo. Eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Buenas. Aló, buenas tardes, doctor. Sí, puede hacer su consulta. Sí, quiero hacer una consulta. ¿Sabes qué? A mí me han dicho que tengo cáncer al seno y tengo un cáncer hormonal. ¿Ya? ¿Y qué es lo que puedo tomar? Ya me hice 8 quimioterapias que me han mandado, me han hecho 8 quimioterapias. Y no sé qué puedo tomar, solamente que me han dicho que me van a operar. Ya. Para evitar que crezca o termine con metástasis, vas a quitar las carnes rojas, sí, ya, el sí, pescado, el atún, los embutidos y todo lo que es procesados. Sí, en lo que es tratamiento es el Sican. Sican, una cucharita. ¿Una qué? ¿Perdón? Sican, S-I-C-A-N. Sican, una cucharita. Sican. S-I-C-A-N. S-I. C-A-N, Sican, una cucharita. Sican. Ya. Clorofila, dos cucharas. Y ya. Medio vaso de agua de hojas de guanábana. Medio vaso de agua de hojas de guanábana. ¿Y eso cómo lo tomo? Lo tomas después de cada comida. ¿Después de cada comida? Tomar después de cada comida. ¿Y eso dónde lo compro? ¿Dónde vive usted? Yo vivo por el Callao. Ya, en tu celular pon eso, te doy para que te den por delivery a tu casa. Anote el número. Ya. 994. Ya. 489. Ya. Perdón, 994 891 1346. 346. Otro número, ya. 996. 431. 431. Ya. Y 622. Ya. Llamas a esos números, te llevan a tu domicilio. Aparte de ello, tienes que tomar, en el caso tuyo, un producto que se llama en tu caso el Biodan para nivelar tus hormonas. Biodan, sí, dos cucharas antes de desayuno, almuerzo y cena. Biodan. Muy bien, eso sería tu indicación. Esperemos que te mejores. Continuamos. 471-1898-681-1152. Buenas. Doctor, buenas tardes. Disculpa, bienvenido, su consulta. ¿Sabe qué? Yo estaba anotando para Jefe Hoster que no me pasa. Y yo quisiera, por favor, que me dedique despacio nomás para escribirlo. Estoy escribiendo. Sican, una cucharadita. Clorofila, dos cucharas. Clorofila, dos cucharadas, ya. Después de cada comida. Ya. El otro es el Valerín y Maxín. Valerín. Y Maxín, una cucharita cada uno. ¿Son dos diferentes o igual? Diferente, una cucharita cada uno, eso lo tomas antes de los alimentos. Una cuchara cada uno. Valerín, cucharita, una cucharita antes de cada comida. Ya. Y el Maicur, como suena, Maicur, una cápsula con desayuno, una cápsula con almuerzo. Eso sería su indicación. Aló. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctorcito, para decirle que yo estoy en tratamiento, ¿no? Hace tiempo ya de artritis reumatoidea. Ya tomo bastante el citán, clorofila, topolio, toda esa cosa. Y quería preguntar, doctorcito, que ahora me duele demasiado los huesos, el hombro, los hombros, a veces las rodillas, todo. ¿Qué puedo tomar, doctor? ¿Estás tomando el Colavit? Sí, estoy tomando, doctorcito. Ya, el Citrazoy. Fui campaña, me he repetido a comprar de allá que hubo campaña. Citrazoy. Ya me compré también. ¿Citrazoy también? ¿Citrazoy? El Citrazoy sí, no, doctor. Ya, eso anoten. Ayunas, tienes que tomar dos cápsulas. ¿Artplus? ¿Para qué es eso, doctor? Para artritis, artrosis, pues el Artplus y el Duralin. Pero el Citrazoy es para los huesos. Dos cápsulas en ayunas. En ayunas tienes que tomar dos cápsulas, Citrazoy. ¿Citrazoy o Artplus? No, Citrazoy. Y en ayunas tiene que, para dormir, masajel. Frótate toda la parte que te duele. Sí, masajel. La tengo también. Sí, doctor. Sí, para dormir es eso. Sí. Así que hay que continuar el colágeno por lo menos medio año hasta que se regenere el cartílago. ¿Cuántos voy a tomar, doctor? El Colavit es una cucharita con las comidas. Sí. Así es. No, como está indicándome el Citrazoy, dos cápsulas en ayunas. Nada más. Y antes del almuerzo, dos veces por día. Ah, ya. En ayunas, dos, y en el almuerzo, dos. Así es. Y se acabó el frasquito, doctor. Hay que continuar, pues, hay que continuar. ¿Podría comprar otro más o no? Hay que continuar, digo. Sí, porque ya tomé también Sican hace semana, que termina también el Sican, pero sin la clorofila, solito, nomás con en un medio vaso de agua. También he tomado y el Cicán. Sí, hay que continuar. Ah, ya. Ya, doctorcito. Eso muy bien. Doctor, disculpe. Doctorcito, ¿qué medicinas naturales o qué es para eliminar los zancudos de nuestras habitaciones? ¿Zancudo? Sí, porque mucho molesta de noche, doctor. El sahumerio, pues, canela, clavo, incienso, ya. Sí, ahí pones y se van los zancudos. Ya, doctorcito. Así es, muy bien. Muchas gracias, quizás muy pronto estaré yendo también ahí. Muy bien, le esperamos entonces. Para que me chequeen mejor. Muy bien, continuamos con las llamadas, 471-1898. 681-1152. Buenas. Doctor Alvarado, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Una consulta, doctorcito. ¿Por qué es la picazón del cuerpo hace ya una semana? Sobre todo donde están los gorditos. ¿Dónde están qué? En la parte donde uno tiene gorditos. ¿Es usted diabética? No, ah, doctor. Anote el tratamiento. Gracias, doctor. A ver, nuestro cuerpo tiene mecanismos para eliminar toxinas. Empezamos a eliminar toxinas por la piel. Por la piel nunca se elimina toxinas, solo agua y sal. Cuando los mecanismos de eliminación normal se obstruyen, entonces el cuerpo utiliza los poros para eliminar. Eso es antinatural. Entonces vienen los ácaros, los hongos, arador de la sarna, se pega a la piel, empieza a comer y pica el cuerpo. Por lo tanto, tiene que activar lo que es el intestino. Si hay estreñimiento, tamarcil, 5 cucharas, aceite de oliva, 2 cucharas, antes de desayuno y almuerzo. El otro producto es para el hígado y el riñón. Cuando el hígado está mal, el cuerpo pica. El riñón está mal, el cuerpo pica. Por lo tanto, sería bueno que te hagas un examen para ver cuál está mal, ¿no? Para el hígado es el apiosan con el D+, 2 cucharas, 2 cápsulas antes de alimentos. Y para el riñón, el AR+ y el Tunalin, 2 cápsulas, 2 cucharas antes de alimentos. Por eso pica el cuerpo, repito, cuando esos mecanismos se obstruyen o se atoran, por así decirlo. Continuamos con las llamadas. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, ¿me podría decirme cuáles son los síntomas de un diabetes? Porque tengo un cuñado que está en el hospital. Supuestamente le daba calambres y está muy delgado. Y le da mucha ansiedad de comer, tomar agua. ¿Qué medicamento o qué hierbas me podría recomendarme? Y también, ¿qué podría comer? ¿Cuándo saldrá de alta? No sé, recién ayer. Puesto al hospital. Claro, primero tiene que salir de alta y ver qué enfermedad tiene, ¿no? Él tiene diabetes. ¿Recién o tiempo ya? Ya tiempo ya tiene. Ah, es por la diabetes, pues. Tratamiento en ayunas, tiene que comer 2 yacón en ayunas. Yacón, 2. Yacón. En el almuerzo, 5 cucharas de chocho a la hora de la ensalada, con la ensalada. Y el agua es el eucalipto y el culén, un poco de cada uno en 2 litros. Y de luz alfa tiene que tomar el compuesto 31, una cucharita después del desayuno, almuerzo y cena. Compuesto 31 para bajar el azúcar. Y clorofila 2 cucharas con desayuno, con almuerzo y con la cena. Su alimento se sabe, pues nada de harina, nada de pan, arroz, fideo, nada de procesados, todo natural. ¿Y fruta? Melón, pepino, melocotón, lima. Muy bien, eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Nosotros, llegando a la parte final, gracias, de la programación, doctor, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca del megacolon. Megacolon, que significa, pues, intestino gigante, ¿no? O sea, intestino crecido, porque pues normalmente la persona padeció estreñimientos de mucho tiempo, ¿no? Entonces el intestino por dentro crece. Y eso se vuelve tóxico porque los desechos se pudren, se fermentan intoxica la sangre y cantidad de enfermedades. Tratamiento: tamarcil 5 cucharas, aceite de oliva 3 cucharas, una taza de agua tibia, se mezcla todo y se toma antes de los alimentos, una hora antes de alimentos. También alfa probiótico, medio sobre con desayuno, almuerzo y cena para ayudar en la digestión. Y 2 cucharas de aceite de oliva en la sopa todos los días y también las ensaladas. Y el agua que debe tomar, agua de tamarindo, 1 litro al día. Lo mejor es prevenir, ¿no? Lo mejor es evitar esta enfermedad. Para ello, la terapia de lavado hidrocolónico. Lavado hidrocolónico para mantener limpio todo el intestino. Esto se brinda aquí en Canevaro, 498 en Linz. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funciona, y quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de medicina natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.